Decía que hablaríamos fundamentalmente no solo del gasto militar, sino de otros elementos que iré pormenorizando y que intervienen en lo que se llama objetivo armamentista, uno de cuyos elementos es el gasto militar. Y después de haber explicado cada uno de estos elementos, intentaremos ver cómo se puede, pues, desobedecerlo, cómo se puede luchar contra él. Sin embargo, antes de entrar en materia, quisiera referirme, y que sean 5 minutos, algo que a mí me tiene casi casi obsesionado, y probablemente a muchos de nosotros también, que es que en este mundo, en esta sociedad de la información y de la comunicación, prácticamente no sabemos nada de lo que está sucediendo. Y si el tema es el tema militar, todavía se nos esconde todo lo que es nuestro. Hay manipulaciones constantes, hay engaños, hay medias verdades, hay medias tintas, hay malas intenciones. Y os pondré un pequeño ejemplo. Es algo ilustrativo, aunque también algo antiguo. Es posible que, siendo quienes sois, algunos de vosotros, y algunos muy jóvenes, otros más jóvenes, hubierais asistido el día 15 de febrero del año 2003, el 15 de marzo, a multitudinarias manifestaciones que se hicieron en aquel momento, 15 de febrero, contra la inminente guerra en Irak. En mi ciudad, en Barcelona, algunos optimistas dijeron que éramos 1,5 millones, en otro caso veríamos el segundo partido de Habana, 100.000, pero en fin, en cualquier caso, había una cantidad notable de. Sin embargo, pocas semanas después, otra manifestación convocada por la misma plataforma intentó protestar contra la guerra en Afganistán. También acudía ella y no éramos el millón o las 100.000 de la vez anterior, éramos 1.500 o 2.000 personas. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué a una manifestación contra la guerra de Irak va tanta gente y a la de Afganistán va tanto? Y ahí yo la principal explicación que encontré fue precisamente la de la información. No se dio la misma información sobre la guerra de Irak que la que se dio sobre la guerra de Afganistán. Que la guerra de Irak era una perfecta aberración, y añado, un perfecto crimen, lo sabía todo el mundo. Nadie ignoraba que no existían las tales armas de supremacía. Nadie ignoraba que no había ningún permiso de Naciones Unidas. Nadie ignoraba que se lo tenía el ojo puesto a Irak para conseguir su petróleo. Y por tanto, todo el mundo dijo, esto está claro, protestó. Sin embargo, cuando se informó de la guerra de Afganistán, el tono de la información fue muy distinto. Cuando en el mes de octubre del año 2001, por tanto ya se han cumplido más de 10 años, el presidente Bush dijo que iba a comenzar la guerra en Afganistán, dio 3 argumentos que convencieron bastante a la opinión. Primero, hemos sufrido recientemente, dijo Bush, unos atentados. El responsable se llama Osama Bin Laden, se ha escondido en Afganistán, hay que ir a buscar. Segunda razón que dio Bush: en Afganistán, la mujer está en una situación precaria. Hay que mejorar sus condiciones de vida, porque si no, la pobre mujer no resistirá más. Y finalmente, Bush dijo, en Afganistán hay un enorme tráfico de heroína. Si vamos allí, redimiremos el país del tráfico de heroína. Evidentemente, frente a estas razones, casi nadie podía quejarse. Qué mejor que encontrar a Osama Bin Laden, qué mejor que la mujer afgana que hubiera mejores condiciones y que mejor que se redujera el tráfico de. Nadie se manifestó. Muchas personas. Ahora, 11 años después de este acontecimiento, nos damos cuenta que ninguna de las 3 razones era válida. A Bin Laden lo encontraron, pero no exactamente en Afganistán, más bien en Pakistán. No vamos a negar que en aquel momento pudiera estar en Afganistán. Pero, de todos modos, lo que es evidente, y se ha publicado muchísimas veces, es que vale la pena saber cuáles eran los contactos entre la familia Bush y la familia Bin Laden de toda la vida. Probablemente lo sabéis. Antes de dedicarse a la política, el presidente Bush tenía en Texas un negocio de petróleo. Uno de los negocios de petróleo estaba compartido con su socio, y su socio se llamaba Salem Bin Laden, era hermano de Osama. Bush y el hermano de Bin Laden eran socios en el mismo negocio. Pero otro tema interesante, el padre de los hermanos Bin Laden había fallecido en 1968 cuando su avioneta se estrelló. ¿Y qué hacía su avioneta para estrellarse? Sencillamente sobrevolaba los pozos de petróleo que el padre Bin Laden vigilaba por encargo de su empresario, de su padrono. ¿Cómo se llamaba el padrono del padre Bin Laden que le decía vigilar los pozos de petróleo y que le facilitaba avionetas eficientes? Bueno, pues era un señor llamado Prescott Bush, abuelo de un presidente Bush, padre del otro presidente Bush. Por cierto, este Prescott Bush, abuelo de los dos presidentes, hizo enorme fortuna con el petróleo. La mayor parte de esta fortuna fue destinado por parte del abuelo Bush a un íntimo amigo suyo, que residía en Alemania y que se llamaba Adolf. Vale la pena saber. Esto es un poco el funcionamiento del mundo de los años 30. Yo dudo, por tanto, que hubieran demasiadas cosas nuevas que buscar en Bin Laden. Es más, como bien sabéis, le han asesinado. Bin Laden debería ser un asesino, pero a él le han asesinado sin ningún juicio previo, y además lo que han hecho, según han dicho, es tirar su cadáver al mar, que nadie se lo cree. Pero, en cualquier caso, han dicho que lo han tirado al mar, porque de esta manera evitarán santuarios y cosas por eso. El argumento de Bin Laden era un estúpido. En segundo lugar, la mujer afgana. Yo no sé si esta señora que viene visitó Zaragoza, pero sí que visitó Barcelona. Una diputada afganesa llamada Malalai Joya estuvo hace un par de años por nuestra ciudad y nos explicó a los que quisimos escucharlo que la condición de la mujer ahora, 10 años después, era mucho peor que la que había hace 11 años. Y finalmente, si buscamos el tercer argumento, que era el tráfico de heroína, si consultáis sencillamente el anuario que cada año Naciones Unidas saca sobre la droga en el mundo, os daréis cuenta que en Afganistán, desde el 2001 hasta ahora, el tráfico de heroína se ha multiplicado por 5. Y además, hay otro dato interesante, el máximo capo mafioso de la heroína en Afganistán, se llama Karzai, y es hermano de un tal Karzai, que fue nombrado presidente de la República por los americanos. De manera que nada de Bin Laden, nada de la mujer afgana, nada del tráfico de heroína. Con lo cual llegas a una conclusión. Si esta guerra no se hizo por lo que se hizo, se hizo por otra cosa. Claro, por otra cosa se hizo. Por dos cosas. Primero, porque os aseguro que tener, como ha tenido Estados Unidos, 160.000 soldados en Afganistán, es de una enorme capacidad estratégica. Afganistán está situado cerca de China, cerca de Rusia, cerca de la India, cerca de Oriente Medio. Está situado en un sitio en donde Estados Unidos, tener ahí 160.000 personas, no puede hacer nada más que agradable, enorme. Por eso están retrasando más la retirada de Afganistán que la retirada de Irak. Pero en segundo lugar, tan pronto Estados Unidos llegó a Kabul, nombró a un presidente, se llama Karzai, hermano del anterior. ¿Qué méritos había contraído el señor Karzai para que le nombraran presidente de Afganistán? Fundamentalmente, dos méritos. En los 10 años anteriores a su nombramiento como presidente, a dedo naturalmente, por parte de Estados Unidos, durante 5 años, el presidente Karzai había trabajado como agente de la CIA norteamericana. Y otros 5 años había trabajado como directivo de una empresa norteamericana de petróleo establecida en la zona, llamada Onocap. Si tú diriges una empresa norteamericana y si eres agente de la CIA, tienes todas las condiciones para ser presidente de Afganistán. Muy bien. Le nombraron presidente de Afganistán. Y automáticamente el hombre convocó una reunión con dos presidentes vecinos suyos. El del Turkmenistán, a mano izquierda, y el de Pakistán, a mano derecha. Se reunieron estos tres presidentes y ¿qué acordaron? Pues que Turkmenistán, aunque poco conocido, es un país que da frontera al Mar Caspio. Y el Mar Caspio es riquísimo en petróleo. De manera que lo que decidieron era que sacarían el petróleo del Mar Caspio y lo canalizarían mediante oleoductos, primero por Turkmenistán, que después estos oleoductos entrarían en Afganistán, que posteriormente pasarían al Pakistán y que desde el Pakistán desembocarían en el Océano Índico, en donde, de acuerdo con las mismas indicaciones que la prensa mandaba en ese tiempo, este petróleo sería cargado en buques petroleros que se lo llevarían hacia los Estados Unidos. La guerra de Afganistán era, o en tantos de los casos, una guerra del petróleo. Por cierto, hace pocos meses la prensa nos dijo que este oleoducto, que siempre es una obra de larga construcción, había sido financiado. ¿Quién ha construido este oleoducto? Pues nos contamos muchas empresas. Pero hay una empresa que ha llevado la coordinación de la obra, la que ha firmado los pactos con los tres gobiernos implicados. ¿Cómo se llama esta empresa? Es naturalmente norteamericana. Se llama Halliburton. ¿Y quién es el accionista principal de Halliburton? Un señor llamado Dick Cheney, vicepresidente de Shell. Como veis, ahí está la verdad. La gente está al margen y entiende que la guerra de Afganistán es mucho más legítima que la guerra de Afganistán. Es un pequeño enlace. Como estos, podríamos poner muchísimos ejemplos y a lo largo de la charla algunos de los habrá. Pero la pregunta es, ¿y por qué los medios de comunicación nos engañan? Bueno, porque sencillamente los medios de comunicación no son libres. Están al servicio de sus dueños, están al servicio de sus anunciantes. Hace poco tiempo cayó en mis manos un estudio, entiendo que está muy bien realizado, elaborado en un lugar tan lejano como la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Y qué decía este estudio? Algo bien interesante. ¿Qué personas gobernaban los 12 más medias más importantes de los Estados Unidos? 12 más medias cuyos nombres conocemos todos. El New York Times, el Washington Post, la CNN, el Rupert Murdoch, el Walt Disney Television, etc. 12 medios. Y cada uno de estos medios, para hacer números redondos, dispone, digámoslo así, de 15 miembros de su consejo de administración. En total, 180 personas, 15 miembros por 12 medios. Y lo que hacía este estudio es pormenorizar quiénes eran estos 180 personajes que gobernaban los medios de mayor importancia de Estados Unidos y probablemente los medios de mayor importancia de Estados Unidos. ¿Y quiénes eran estos 180? Bueno, en 20 de los casos el estudio decía ignorar quién era aquella persona. Le daba el nombre y no decía nada más. Pero los otros 160 casos le daba el nombre y además le daba el cargo que este señor tenía. ¿Dónde? En la industria de armas, en la industria del petróleo, en la industria química, en la industria logística, en la industria farmacéutica, en la administración norteamericana, etc. Ninguno, excepto aquellos 20, a lo mejor también lo eran, pero no se sabía, ninguno de estos otros 160 que gobernaban los grandes medios norteamericanos eran personas libres. Todos eran exactamente aquello que se decía en mi juventud, de una empresa discográfica que solo los mayores de la sala recordarán. En aquel tiempo se editaban los llamados discos de vinilo, que todavía algún disjockey utiliza en las discotecas para hacer un entendido qué, pero más o menos así. Resulta que estos discos de vinilo tenían una editorial muy famosa y el logo de esta editorial era un perrito durmiendo frente a una gramola. Esta editorial discográfica se llamaba La Voz de su Amo. Exactamente estos señores no son ni más ni menos que son La Voz de su Amo. Y lo que les enseñan desde la industria de armas o desde la industria química o desde la industria de automóviles es lo que aplican después en el medio de comunicación. Y todavía un último ejemplo para entrar ya en materia. Bueno, que es materia, pero bueno. ¿Qué haces ahora? Que no hace falta ir a Estados Unidos. Si vamos al país vecino, que se llama Francia, sabremos que en Francia el periódico con mayor venta se llama Le Figaro. Le Figaro tenía un dueño. El dueño falleció y dejó el periódico en herencia a sus 8 hijos. Pero como las herencias de 8 hijos fueron ser complicadas, los 8 hijos se vendieron el periódico para quitarse dólares de capital. Hubo un par de transacciones y finalmente el periódico fue adquirido por el actual propietario. ¿Quién es el actual propietario? Un señor, un industrial francés, llamado Serge Dassault, escrito Dassault. ¿Quién es Serge Dassault? El primer fabricante francés de aviones de combate. Construye los aviones Dassault de su mismo nombre. Muy bien. ¿Quién más es el señor Dassault? Si os acercáis a internet y leéis su biografía, os daréis cuenta que este señor Dassault tiene encima de él una condena de 9 años de cárcel firme, no apelable, por estafas cometidas en Bélgica país que este señor no pisa jamás por un segundo. Y finalmente, ¿qué otra característica tiene el señor Dasson? Que ahora, hace escasos meses, fue destituido de la alcaldía de su pueblo, una población cercana a París, llamada Corbeil-Essonnes, porque se había descubierto que el señor, hace 3 años, manipuló el voto para hacerse de su vaca. Este personaje extraordinario, primer fabricante de aviones de combate, estafador con 9 años de cárcel a su espalda en Bélgica y manipulador de votos de su pueblo, hoy en día es el dueño y señor del mayor periódico del mundo. Pero cuidado, aquí no se acaba la historia. El señor Dassault, Serge Dassault, tenía un padre, Marcel Dassault. Marcel Dassault no era el dueño del Figaro, porque lo ha comprado el hijo, pero sí que ya era el dueño de aviones Dassault, y tenía mucho dinero. Con el cual se dedicó a ser de padrino, no padrino de bautizo o padrino de boda, padrino en el sentido Marlon Brandiano de la palabra. ¿Y a quién apadrinó? Pues este señor, entre otros, apadrinó a un joven francés, al cual le pagó los estudios, le pagó la formación de posgrado en el extranjero, le pagó los trabajillos que este ahijado hizo. Y después de ayudarle, debidamente, le dijo, bueno, ahora ya es el momento de espabilarte, gánate bien la vida y devuélveme, si puedes, los favores prestados. El joven se espabiló. Y estoy convencido que le ha devuelto más de 1, más de 2, más de 10 favores. Porque el joven no es un tal joven, es un anciano, que se llama Jacques Chirac. Pero cuidado, un último evento en la vida del señor Dassault. El señor Dassault Serge tenía un padre que se llamaba Dassault Marcel, pero tenía un abuelo, que curiosamente no se llamaba Dassault, se llamaba Bloch. Con lo cual vosotros diréis, pues debería ser el abuelo materno, porque de ser el abuelo paterno se llamaría Dassault. Pues no, era el abuelo paterno y se llamaba Bloch. ¿Y cómo podía ser que llamándose Bloch el abuelo paterno, el nieto se llame Dassault? Bueno, sencillamente, porque de verdad, se llamaba Bloch. Pero el abuelo paterno no le gustaba el nombre de Bloch. Y no le gustaba por dos razones. Uno, porque era un hombre judío, y en aquel tiempo la cosa no estaba bien vista. Pero además, fundamentalmente, porque él quiso cambiar su apellido. Este señor no fabricaba aviones de combate como su hijo y como su nieto, porque en su época aviones de combate había pocos. Pero el hombre que fabricaba, carros de combate, del cual, por cierto, el abuelo Dassault fue el primer suministro de Francia en la Primera Guerra Mundial. El hombre se hartó de hacer carros de combate, tanto le entusiasmaba la fabricación de carros de combate, que fue al registro civil y se cambió la ley. Porque, como seguramente sabéis, un carro de combate también puede llamarse un carro de asalto, que traducido al francés significa un char d'assaut. El hombre se rebautizó y en lugar de llamarse señor Bloch, se pasó a llamar señor Dassault, es decir, señor carro de combate. Hoy en día, el señor carro de combate es el amo y señor de la primera vez del primer periódico. Termino con la introducción sobre información, pero vale la pena conocer las cosas. Cómo nos engañan constantemente. Y no creernos nunca nada de lo que se nos dice. Y doblemente nada de lo que se nos dice desde el punto de vista de la vida. Pasemos ahora a introducir. Bien, ahora entremos en la primera de las partes que os había anunciado. Esto era un poco la previa. ¿Cuál era la primera parte? Aquella parte en la que intentaba definiros cuál era el ciclo armamentista y en la segunda parte definiros cómo debemos desobedecer el ciclo armamentista. Este ciclo armamentista tiene, por lo menos, 4 o 5 elementos que lo configuran. El primero de ellos, gasto militar. El segundo, investigación científica de carácter militar. El tercero, Segundo, personal de las Fuerzas Armadas. Tercero, investigación científica de carácter militar. Cuarto, industria de armas. Y quinto, comercio de armas. Estos son los 5 elementos distintivos que quiero trabajar en esta charla. Gasto militar, sí, pero todo lo que viene a continuación también. Pongo en primer lugar el gasto militar, porque no hay ninguna duda que el gasto militar es lo que abre la espita de todos los otros elementos componentes del tipo. Porque si no hubiera gasto militar, no se podrían pagar a los soldados, no se podrían comprar armas, no se podrían. Por tanto, lo primero, como vosotros con buen criterio habéis puesto como título, es el gasto militar. Cuando yo me pregunto, ¿y para qué es necesario el gasto militar? Si os lo pregunto a vosotros, me daréis seguramente respuestas, digamos, poco ortodoxas. Pero, si yo le pregunto al ministro de Defensa, ¿por qué este señor defiende el gasto militar? O si se lo pregunto a cualquier diputado de los que vota el presupuesto del Estado favorablemente, me dirá, hombre, yo soy representante del pueblo. Yo he de procurar por su seguridad. Mi pueblo, el que sea, el de aquí o el de Indonesia, tanto me da, está sometido a unas amenazas, yo he de dotar a este país mío de un ejército, de unas armas, de unas maniobras, de unas estratégicas, para que este pueblo mío pueda defenderse de estas posibles amenazas. Bien, este es, digamos, el argumento ortodoxo. Pero no sé si vosotros sabéis que durante bastantes años este argumento tenía un nombre y un calificativo. Esta amenaza se llamaba Unión Soviética. Pero mira por dónde. Hace más de 20 años la Unión Soviética desapareció y el gasto militar no. Con lo cual significa que el argumento de la amenaza debería ser falaz, porque al haber desaparecido la amenaza hubiera tenido que desaparecer el ejército que nos protegía de la amenaza. Y no desapareció. ¿Por qué? Porque esto de la amenaza es la versión oficial, pero no es la versión real del gasto militar. El gasto militar, que yo sepa, tiene tres orígenes que poco tienen que ver con la amenaza real que puede haber en el país. Primer origen, algo tan tonto, pero tan cierto, como la inercia. Ya sabéis lo que es la inercia, ¿eh? Vamos en el autobús frena y todos para continuar con la posición que tenemos. Bien. Pues, ¿qué sucede? Que el gasto militar fundamentalmente funciona por inercia. Porque, ¿cómo se entretiene el gasto militar? Cada año, si no hay alboroto en los presupuestos, en los últimos años hay alboroto en las fechas de los presupuestos, pero un año, digamos, normalito, hacia el mes de julio, el ministro de Hacienda manda una nota a los distintos ministerios y les dice, oiga, estoy confeccionando el avance de los presupuestos del Estado. ¿Cuánto dinero se pide usted para la próxima año? Os aseguro que cuando el ministro de Defensa responde, nunca pienso en las amenazas, jamás. Pienso en algo mucho más sencillo. ¿Qué presupuesto tenía el año pasado? ¿Qué inflación ha habido este año? ¿Qué presupuesto me pido para el próximo año para no perder poder adquisitivo? Y se terminó. Ningún cálculo sobre amenazas o sobre peligros. Nada de nada. Presupuesto del año pasado, inflación, presupuesto de este año. Y ya está. A esto se llama dinero. Y aunque parezca mentira, esta es la primera de las razones del gasto público. ¿Y la segunda motivación cuál es? Lo que podríamos llamar, así se llama, oye, la modernización. Los ejércitos quieren estar a la última moda, al vernier cri. ¿Y qué hacen? Pues lo mismo que hacemos nosotros, si alguno de nosotros fuera aficionado pues a los coches, ¿qué hace? Una vez al año se va al salón de automóvil. Y disfruta, y dice, mira, este coche me lo quiero, ese también, no puedo comprar. Pero de entrada hace una manifestación diciendo, este coche me lo quiero. Los que son responsables del gasto militar hacen lo mismo. En el mundo hay cada año 5 grandes ferias de armamento. 2 en Estados Unidos, 1 en París, otro en Londres y otra en Singapur. Pues bien, los responsables del Ministerio de Hacienda, los grandes jefes militares, los periodistas que se encargan del tema, los científicos, etc., se pasean por estas ferias. ¿Y qué hacen? Lo mismo que los niños hacen en la Feria del Río. Eso lo quiero, eso me gusta, eso quiero. Porque eso tiene más alcance que el que tengo, este es más silencioso que el que tengo, este tiene más visión nocturna que el que tengo, este tiene más puntería que el que tengo, este es más ligero que el que tengo, este no es nada. Y entonces hacen sencillamente una carta a los reyes. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Evidentemente, sin ningún fundamento, sin ningún peligro, sin ninguna realidad. Después suele llegar el ministro de Hacienda con unas tijeras gordas y empieza a recortar. Es cosa que se da mucho tiempo. Pero, en cualquier caso, esto es lo que pasa. El segundo motivo del crecimiento de la seguridad es estar siempre a la última gota de la luna. Independientemente de la amenaza, queremos tener esta. Y el tercer elemento del gasto militar, ¿cuál es? Pues, sencillamente, aquello que se ha puesto de moda, como mena, el complejo militar industrial. ¿Qué es esta palabra absurda del complejo militar industrial? Pues, es algo así como la red de intereses entremezclados de todos aquellos que tienen algo que ganar en el negocio de las armas. desde los diputados que votan el presupuesto, a los periodistas que alimentan la información, a los fabricantes de armas, a los investigadores científicos que están detrás, a los administradores de Hacienda, a los bancos que financiaron la operación, todos aquellos que tienen un interés, todos aquellos construyeron el complejo militar. Esta palabra, que a mí me puede parecer casi palabrota, la utilizó por primera vez una persona. Se llamaba Eisenhower. Era presidente de Estados Unidos y era general de 5 estrellas. Y el día que Eisenhower hizo el discurso de clausura de su mandato y transfirió la presidencia de Estados Unidos a su sucesor, que como bien sabéis, se llamaba John Kennedy, hizo un discurso y dijo: marcho tranquilo por la labor que he realizado durante 8 años como presidente de Estados Unidos. Pero hay un nubarrón en el horizonte que no me gusta. Y este nubarrón se llama complejo militar industrial que genera gasto militar. De seguir este complejo militar industrial con esta fuerza para impulsar el gasto militar, os aseguro, dijo Eisenhower, que esto acabará generando pobreza en Estados Unidos y miseria en el resto. Y no lo decía un antimilitarista, era general de 5 estrellas. No lo decía un antinorteamericano, era presidente del país. Pero alguien, bueno, pues, de todo discurso, pues tuvo ganas de decir esto. Muy bien, pues así están las cosas. Este señor habló del complejo militarista. Y tuve ocasión, hace unos años, de constatar la verdad de las palabras de Eisenhower. Porque asistí en París a un congreso pacifista en el que uno de los temas que se trataba era del gasto militar, el complejo militar. Y vino un profesor norteamericano que nos explicó cuáles eran sus investigaciones. ¿Y cuáles habían sido sus investigaciones? Había analizado la personalidad de las 30 personas que en Estados Unidos configuran la Comisión de Defensa del Congreso y del Senado. Vosotros sabéis que todos los parlamentos tienen una comisión de agricultura, otra de industria, otra de transportes, otra de educación y una de defensa. Pues el señor había analizado la personalidad de 20 congresistas y 10 senadores, en total 30 personas, que configuraban la Comisión de Defensa, o las Comisiones de Defensa del Congreso y del Senado. 30 personas en total, congresistas y senadores, en la época en que el presidente se llamaba Bill Clinton. ¿Y quién nos enseñó este señor? Sencillamente, que de estos 30 personas, no había ni una sola que no fuera corrupta. Las 30 eran personas que cobraban sistemáticamente, todas ellas, un doble salario. El salario que les corresponde como senador o como congresista, y el segundo salario que les daba bajo mano, una de las grandes empresas fabricantes de armas norteamericanas, para que ellos, en el momento de votar los presupuestos, votaran la compra de este misil, de este avión o de este. Ni una sola. Era como aquello bíblico. Ni un solo justo se encontró. Ni uno. Los 30 estaban encontrados. Los 30. Los 30 tenían intereses en el contrato militar. Y además, el señor nos hizo un estudio detalladísimo. Persona a persona. Nos dijo de qué empresa cobraba cada una de ellas y cuánto cobraba cada vez. A esto se llama complejo militar. No os ha de sorprender, por tanto, que el día en que el presidente Bush sale por televisión y dice: mañana empezaremos la guerra en Afganistán, tenga a 30 senadores que aplauden frenéticamente por televisión, porque se va a tomar la guerra. Estas son, para mí, las 3 razones básicas del gasto militar. Nada que ver con el enemigo, nada que ver. Esto tiene que ver con estas 3 cuestiones: inercia, modernización y complejo militar. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que el gasto militar, en base a este esfuerzo, ha ido aumentando año tras año. Bien es verdad que alcanzó su cénit en el año 1987. Porque en 1987 se saltó aquella cifra, digamos, simbólica del billón de dólares anuales en gasto militar. Y saltaba la cifra del billón, parecía que era el non plus ultra. Bueno, en aquellos momentos, ¿por qué subió esta cifra? Porque Estados Unidos tenía un presidente, un actor, un David Hollywood, que no se enteraba de nada, pero que sonreía mucho, y que se llamaba Ronald Reagan, que tenía una especie de obsesión con la llamada guerra de las galaxias, y empezó a inventarse cosas carísimas que no servían para nada, e hizo subir enormemente el gasto. Esto fue en 1987. Pero como bien sabéis, en 1991 cayó la Unión Soviética y el gasto militar empezó a descender. Y vosotros veis, pero se nos acaba de decir que no descendió, porque no es ahora que descendió. No, porque descendió en el bloqueo de este. En el resto, en la OTAN, continuó exactamente. Pero al haber descendido el gasto en el bloque del este, este gasto que habíamos llegado a tener de $1 billón, descendió a 750.000. Porque la Unión Soviética, ni que fuera durante pocos años, dejó de gastar. ¿Y cómo os ponéis dado? Pues sencillamente, desde aquel año 1993, en que el gasto militar se había reducido a 750.000 millones de dólares, hasta ahora, ¿qué ha hecho el gasto militar? Ha doblado. Y en este momento estamos en 1.500.000 millones de dólares al año de gasto. 600.000 el año pasado. 1 billón. 600.000 en este último año. Si nos atendemos a los cálculos de Naciones Unidas, publicados infinidad de veces, que dicen que para resolver el hambre en el mundo sería suficiente con invertir cada año 50.000 millones de dólares, nos daremos cuenta que cada año, con el dinero que se gasta en preparación militar, podríamos resolver 32 veces el hambre. Tener ejércitos y tener armas ya es un asesinato, aunque no lo disparemos ni nos lo hagan, porque permitimos que 100.000 personas mueran de hambre cada día y gastamos un dinero en otras sandeces y otras sandeces. Yo pienso que vale la pena saberlo. Pero permitidme que haga una pequeña cuña sobre el gasto militar a nivel español. Hay que reconocer algo que puede parecer paradójico. En España el gasto militar aumentó justo cuando dejó de ser una dictadura militar. Y vosotros veis, ¿y cómo es esto? Hombre, con algo muy sencillo. Porque en la época del general Franco el ejército se interpretaba de otra manera. El enemigo no estaba fuera. El enemigo del general Franco era el pueblo español. Y por tanto, lo que había que vigilar era el pueblo. Y para vigilar el pueblo, no solamente no hacía falta armas, sino con que había unos cuantos soldaditos mal pagados, todos ellos, que a las 5 de la tarde, en el uniforme de gala, aparecían paseándose por las plazas principales, le daba la impresión que el país estaba ocupado por militares y de comportarlos bien, inmediato. El ejército de Franco era baratísimo, baratísimo. No tanto, porque hay una cosa que me gustaría decir en el que estamos hablando de gasto militar y es importante. Era muy barato por esta idea. Los soldados no cobraban nada, de armas casi no había nada, pero hubo un momento en que sí que se entró en un gasto militar, aunque la opinión pública no lo supo, hasta transcurridos 40 años. ¿Y cuándo entramos en gasto militar sin que la opinión pública lo supiera? En 1953. ¿Y cuándo lo supimos? En 1991. Porque resulta que en 1953 España firmó el Acuerdo de Amistad y Cooperación con los Estados Unidos, según el cual, como vosotros sabéis, se cedían bases militares. Y a cambio se nos dijo que a cambio de hacer bases militares, Estados Unidos nos daba armas para modernizar nuestro sistema de armas. Armas que afortunadamente no funcionaban en la ley, pero que en cualquier caso nunca fueron regaladas. Fueron pagadas en un secreto absoluto, en pequeñas dosis hasta 1991. Nunca, nunca, nunca se pagaron en cargo los presupuestos del Estado. Nunca. Esto era secreto. Y estas armas norteamericanas se pagaron siempre en base a una partida suplementaria que se da cada año a los presupuestos del Estado, que es aquello que hay de diferencia entre el gasto presupuestado y el gasto real final. Aquí, en la diferencia de gasto, todo para el Estado. Y no os penséis que era poca cosa. Lo estuve analizando pormenorizadamente. Y alguno de los años, concretamente el año 91, que fue el último año de plazo para pagar lo que se debía, el gasto suplementario derivado del pago de armas teóricamente recibidas gratuitamente supuso un gasto equivalente a todo el presupuesto militar de cada año. Nos han engañado. Habría que denunciar a diputados, a senadores, a todo el mundo por el engaño público que desde 1953 hasta 1991 nos hicieron con el gasto militar. O sea que sí que teníamos gasto militar, aunque no era solo uniforme, no solo. Muy bien, pero cuando de verdad ya públicamente aumentó el gasto militar, fue, como bien sabéis, a partir del momento de la integración de España en la OTAN. se dijo que teníamos que ponernos al día para estar en paralelo con los demás países de la OTAN, y a partir de aquel momento se aprobó algo cuyo nombre, Splendid, todavía recuerdo, se aprobó la ley de dotaciones presupuestarias para las inversiones de mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Es un nombre inverosímil. ¿Qué significa esto? Que al entrar España en la OTAN en 1952, se dispuso que para poder producir esta modernización, los diputados podrían hacer el presupuesto que quisieran de educación o de agricultura o de transporte, pero que cuando elaboraban el presupuesto militar, estaban obligados a regirse por esta ley superior, o la ley de decenas militares, que marcaba cada año cuál sería el incremento del gasto militar, independientemente de cuál sería el incremento de los demás. Y esta ley duró desde este 1982 hasta, no lo sabía exactamente, 1996 o 1997. Esto para que el ejército tuviera dinero para rearmarse, porque no estaban bien armados, aunque hubiéramos pagado las armas, no serían nada. Entonces, ¿qué hicieron? Aumentaron el gasto militar. Y el gasto militar fue subiendo estrepitosamente año tras año. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al gasto militar actual. ¿Y cuál es el gasto militar actual? Recordad de todo lo que dije esta tarde, una sola cifra. El ejército español gasta cada día 52 millones de euros. 52 millones de euros es el presupuesto militar español. Sin embargo, no vayáis a pensar que os olvidéis engañar, porque si ahora cogéis cualquier ordenador y entráis en San Google, que lo sabe todo, y le preguntáis en San Google cuál es el gasto militar español, ojalá inmediatamente, y si lo dividís por el número de 365 días que tiene un año, veréis que la cifra obtenida no es 52 millones, es 26 millones de euros. Y me diréis, pues a mí este hombre nos ha engañado de alguna manera. No, que nos engañan es el gobierno, yo no. Seguro que hace ya algunos años la OTAN, que no es precisamente una institución pacifista, sacó una nota pública de protesta de queja frente al gobierno español diciendo: ustedes, cuando nos informan del gasto militar, nos engañan porque no ponen el gasto militar entero en el Ministerio de Defensa, esconden el gasto militar en otros ministerios. Por ejemplo, después hablaré de ello. España lleva años construyendo un avión de combate, el llamado avión de combate europeo, el Eurofighter. Nunca ha aparecido ni un solo céntimo en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Esto se ha pagado siempre en cargo al Ministerio de Industria. Y una temporada en que no existió el Ministerio de Industria, lo cargaron al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y cuando hacen una construcción para una base militar, eso pasa por los pobres. Y el día que aumentan las pensiones de los militares, esto va como el gasto de defensa, esto va por clases. En todos los países de Europa, las pensiones militares van por detrás. Y así sucesivamente. Esta vez que la OTAN se quejó de que el gasto militar español se escondía en mi organización, nos dedicamos a coger la plantilla que la OTAN presentaba, y desde aquel año, y de esto hace 19 hasta ahora, cada año hemos calculado el gasto militar, no de acuerdo con lo que dice el gobierno, sino de acuerdo con la plantilla de la OTAN. Y os puedo asegurar que en estos 19 años, siempre, el gasto militar ha sido el doble de lo que nos dice el gobierno. De manera que no son 26, son 5. Esto es la primera parte. Esta es la primera parte de este ciclo de mandatos. ¿Y cuál es la segunda parte? Ya os lo he dicho, el personal de las Fuerzas Armadas. Sencillamente, los soldados, desde los soldados rasos a los generales. ¿Cuántos soldados hay en el mundo? ¿No sabe? Más de lo que debería. Cualitativamente, ¿eh? ¿Cuántos? 26 millones. En el mundo hay 26 millones de militares, no soldados, porque hay, incluidos generales. Pero no incluidos guerrillas, no incluidos guardias civiles, no incluidos gendarmes, no incluidos solamente militares. 26 millones. Cuando tú preguntas, ¿y para qué sirven? La respuesta siempre existe. Para acciones pacificadoras en el mundo. A armar cascos azules, a defendernos de cualquier cosa. La ONU lleva años elaborando un estudio sobre los cascos azules y la necesidad del mundo. Y ha afirmado en más de una y más de dos más de ocasiones que ellos calculan que en todo el planeta habría suficiente con una plantilla de cascos azules que debería oscilar, según la ONU, entre 400 y 500.000 personas. Lo admito, me gusta mucho, pero lo admito. ¿Vale? Que haya en el mundo 500.000 o 400.000 soldados. Pero ¿para qué van a servir los otros 25 millones y medio? No sirven para hacer la paz, que van a servir para hacer la guerra. Pues acaso ahí estoy yo. Esto es, me parece, lo más razonable. No hay ninguna otra argumentación más sólida que esta. Si hacen falta para hacer paz, ¿cuántos hacen paz? ¿Estos 400, 500.000? Tengámoslo. Y los otros 25 millones y medio. La casita. Y se termina. Y en el caso español, la misma pregunta. ¿Cuántos soldados hay en España? 170.000. ¿Para qué sirve? Para ir a hacer la paz. ¿Cuántos van a hacer la paz? No he calculado. Llevamos 10 años en este tipo de actividades que antes no hacíamos. Y hacer la paz, si es que lo podemos decir así, han ido en España 20.000 soldados. Y conste que soy generoso, porque son 10.000 que han ido dos veces. Pero sí. Con lo cual, la pregunta es muy sencilla. Si hacen falta 20.000 soldados para ir a hacer las paces y tenemos una plantilla de 160.000, ¿qué hacen los otros? Le he dado vueltas, tantas vueltas que me ha generado noches de insomnio. Y una noche que estaba especialmente iluminado, me vino a la solución a la paz. ¿Y cuál era? Muy sencillo. España tiene 50.000 militares de carne. Gente que ha hecho de la milicia su profesión. Yo puedo reírme de la profesión, pero no puedo reírme de la persona. Cuando la persona he respetado. Y por tanto, he de respetar que estas 50.000 personas, oficiales militares, quieran tener su trabajo seguro. Pero ya me diréis vosotros, ¿qué es un oficial militar, 50.000 en el caso español, si no puede, por lo menos, tener a sus órdenes a dos soldados? Es lo mínimo para poder. Con lo cual, si en España hay 50.000 oficiales, cada uno de ellos por lo menos exige dos soldados que le obedezcan, hace falta 100.000 soldados. 100.000 soldados, 50.000 oficiales, 150.000. 20.000 para hacer la paz, 170. Me quedó clarísimo. Este es, por tanto, el segundo punto de este tipo de obra. Primero, gasto militar. Segundo, como veis, personal de las fuerzas armadas. Tercero, investigación científica y desarrollo de tecnología. Y aquí sí que quiero poner el acento, y además sé que Zaragoza, por lo que viene después, tiene una especial sensibilidad en este tema, porque hay que desmentir un mito que se ha extendido extraordinariamente. La gente puede protestar por gasto militar. La gente puede protestar por comercio de armas. La gente puede protestar por la guerra de Irak. Raramente la gente protesta de que hay investigadores buscando armas. Parece que hay una especie de capa de respeto a la investigación científica de gasto militar, con un argumento que es absolutamente falso. Quien da la investigación militar sabe beneficios para la vida civil. Lo cual, evidentemente, a priori es cierto. No hay ninguna duda que de los, yo qué sé, el rayo láser es un invento militar que hoy se aplica en la vida civil. No hay ninguna duda que los transistores fueron descubiertos por los militares y se aplican en la vida civil. No hay ninguna duda que la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial hizo progresos que fueron aplicados a la vida civil. Esto lo podemos admitir todos. Pero deberíamos plantearnos la oración a la inversa. Si el mismo dinero que hemos gastado en gasto militar para obtener un rayo láser lo hubiéramos dedicado a la investigación civil, quizá tendríamos tres rayos láser y no varios. Porque está demostrado que la investigación militar se pierde muchísimo por los fondos. Mira, de entrada se pierde la mitad. ¿Por qué se pierde la mitad? Porque está estudiado por más de una organización la mitad de la investigación militar. Se declara secreto y nunca se da a conocer públicamente, con lo cual, evidentemente, nunca la industria podrá aprovecharse de este dinero. La otra mitad no es secreto, se registra. ¿Dónde? En el registro de patentes, que es el que registra las innovaciones. Hay un estudio a partir de Suecia muy interesante que demuestra que alrededor del mundo, de los inventos públicos, los otros no, son secretos, de estos inventos públicos, que son la mitad de los inventos que vosotros no se van a conocer, tan solo el 20% ha recibido alguna vez petición de aplicación de la industria militar. Con lo cual, si la mitad de la innovación militar es secreta y no se la conoce, y de la otra mitad solo se reclama el 20% de las patentes, significa que la investigación militar solo se aprovechará el tiempo. Así que claro, y eso es. Y esto además la historia lo ha demostrado. Bien sabéis que en ciencias sociales la experimentación es imposible. Lo que hacemos en ciencias físicas, pongamos una manzana a ver si cae, cae. Esto en ciencias sociales es imposible. Y la única manera de llevar a cabo experimentación práctica se llama historia. Lo que nos muestra la historia es si el fenómeno social ha funcionado o no. Y tenemos un ejemplo magnífico. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los aliados castigaron a Alemania y a Japón por haber sido del eje a no tener gasto militar. Se tuvieron que refugiar en investigación civil. ¿Y qué tuvieron Alemania y Japón? Las dos industrias más competitivas en la segunda mitad del siglo XX. El que hizo justo a la inversa, ¿quién fue? Pues, sencillamente, la universidad, que se dedicó a investigar misiles y satélites y ciudades secretas de Reque, y llenó las ciudades secretas de misiles y vació las tiendas de productos. Si de verdad queremos que la industria funcione, abandonemos completamente la investigación militar y dediquemos a la investigación. Y más teniendo en cuenta la perversión inherente a la investigación militar. No sé si habéis oído que hace unos años, ahora ya ha terminado la campaña, en Estados Unidos hubo una campaña en contra de las llamadas armas no letales. ¿Y por qué había unas armas que se calificaban de no letales? ¿Y por qué no mataban? Porque tan solo herían. ¿Y por qué tan solo herían? Porque los estrategas americanos consideraron que tú le hacías más daño al enemigo si le dejabas a la gente herida que no si le dejabas a la gente muerta. Porque si le dejas a la gente muerta, pues mira, le lloran un poco la familia, la otra cosa más. Mientras que si le dejas a la gente herida, pues le cuidas toda la vida y esto es lo que haces toda la vida. Y los estrategas pensaron esto. Mirámoslo, pero nos maten para que sí dure más largo. Y en Estados Unidos funcionaron y funcionan todavía armas ametralladoras o una especie de drogas que te disparan. Pero no te matan, no. Te alcanzan a la altura de los ojos y te dejan todo. Y pues no estuvieras contento, cae una bomba aquí, que a mí no me va a matar, pero que hará un ruido tan estrepitoso que reventará mi tímpano y me dejará solo. Armas que dejan ciego, armas que dejan sordo. Hasta ahí llega la privilegiada mentalidad de estos innovadores militares. Cuidado, no hace mucho tiempo en Estados Unidos se protestó frente a una cosa que seguramente no conocéis. En el mundo quedaron prohibidas las minas antipersona. Y por cierto, en España, la mayor fabricación de minas antipersona se daba en una ciudad llamada Zaragoza y en una empresa llamada Iztalaza, como seguramente sabéis. Y seguramente sabéis que uno de los dirigentes se llamaba Pedro Morenés y que es un señor que hoy en día, no sé por qué, es ministro. En fin, resulta que esto es la base. Entonces, se volvieron las minas. Pero hubo tres países que no aceptaron esta prohibición de minas. A saber, Estados Unidos, China e Israel. Y estos tres países siguen fabricando sus minas. Y hay una campaña en Estados Unidos que denuncia que en Estados Unidos se fabrican minas en forma de mariposa, en forma de flor, en forma de muñeco, para que los niños intenten coger la mariposa, pues enganchen los dedos y les corten la mano o les corten la manita. La absoluta perversión. Absoluta. Absoluta perversión. Por tanto, de investigación para beneficio civil, nada de nada. No podemos admitir el gasto militar. No podemos admitir la cantidad de gente que está en las fuerzas armadas y no podemos admitir, por buena fama que tenga, la investigación de carácter. Vayamos al cuarto elemento. Después del quinto. Y después vamos a otra. ¿Cuál es el cuarto elemento? La industria. Bien, de industria no hablaré mucho porque es muy amplio. Vosotros sabéis que la industria militar hay en muchos sitios, también por descontado en España. Aquí en Zaragoza tenéis esta producción de Iztalaza, pero las grandes producciones de armas están por el ejército de tierra, a través de que la empresa que se llama Santa Bárbara, para la Marina, a través de que la empresa que se llama Bazán, dicho se llamaba Bazán y ahora se llama Navantia, y para el ejército de aire, a través de las llamadas construcciones aeronáuticas S.A. abreviadamente CASA. Pero a mí lo que me interesa destacar ahora no es eso. Es que también esto no se limita a España. En Europa se está generando un sistema de defensa que no se ha discutido jamás y el cual España es un miembro activo. ¿Qué es lo que se ha hecho en Europa? Bueno, se ha creado, esto lo voy a detallar en unos minutos, porque es tan grave la burla que se ha hecho el Fondo Europeo sobre esto, que era la primera vez que no lo ha hecho. Como vosotros bien sabéis, en 1973 se aprobó el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht reformaba. El año 93 se aprobaba el Tratado de Maastricht, que reformaba la Unión Europea y que por primera vez en su historia le daba dimensión política. Antes, las comunidades europeas solo tenían dimensión política. Pero a partir del 93 se le dio dimensión política. Una de las dimensiones políticas que se le dio fue la llamada PESC, la política exterior y de seguridad común. Hasta entonces, la Unión Europea nunca se había colocado en temas militares. Y se creó la PESC. Pero cosa curiosa, la PESC se aprobó con el Tratado de Maastricht en 1923, pero Mr. PESC, el señor que tenía que desarrollar la PESC, no fue nombrado hasta 6 años más. Hasta 1929, y el cargo, como bien sabéis, recayó en un ciudadano de Madrid llamado Javier Solana y Maraña. Muy bien, pues resulta que la pregunta es por qué la Unión Europea aprobó la PESC en 1993 y no la empezó a desarrollar hasta 1929. ¿Se olvidó de la PESC? No, ahí tiene gran caso. No se olvidó de ninguna manera. Pero hizo un gran tiempo. En Europa existía algo que la gente casi ha olvidado totalmente y por eso me gusta recordarlo, llamado la UEO. ¿Qué era la UEO? La Unión de Europa Occidental. La Unión de Europa Occidental era la primera organización europea antes de que nacieran las comunidades europeas, antes de que naciera el Consejo de Europa, antes de que naciera. Se había creado en 1948 y se había creado porque en aquel momento había un cierto miedo al revanchismo alemán. Un cierto miedo a que Alemania quisiera vengarse de la derrota. Y entonces los demás países europeos crearon la Unión de Europa Occidental, la UEO, para protegerse, decían ellos, frente a un posible daño. Y la UEO no hizo nada en su historia. Tanto no hizo nada que de 1948 que se creó hasta la aprobación para el Tratado de Maastricht tenía 14 empleados. Que no es mucho para un organismo internacional, porque una vez has contado el que abre la puerta, el que limpia, el que destruye el teléfono, ya prácticamente los tiene. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando se aprobó el Tratado de Maastricht, por cierto, en esta UEO nunca han estado todos los países miembros de la Unión Europea. En aquel momento, cuando el Tratado de Maastricht, la Unión Europea no tenía 27 países. Tenía 15. Pues bien, de esta Europa de los 15, había 10 que sí que formaban parte de la UEO, 5 que por una histórica neutralidad nunca habían pertenecido a la UEO, a saber, Uganda, Dinamarca, Suecia, Austria, Uganda, Dinamarca, Suecia, Austria, no sé qué no están bien, Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Noruega y Austria. Bueno, estos no estaban por la labor. De manera que se aprobó que la política exterior de seguridad común de las comunidades europeas, que teóricamente debería ser aplicada por los 15 países miembros, pasara en un acto completamente ilegal a ser aplicado por 10 países, porque los otros 5 no estaban en la UE. ¿Y por qué se hizo esto? Porque la UEO, desde el punto de vista político, era una organización completamente distinta a las comunidades europeas. Tenía una personalidad política distinta y, en consecuencia, sus normas no deberían ser aprobadas jamás por el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo no tenía ninguna misión en la UEO. ¿Qué hizo entonces la PESC durante estos 6 años que no estuvo en la órbita de la Unión Europea? Trabajar a través de la UEO. ¿Y qué se hicieron? 4 iniciativas terribles a España. Primera, la creación de un embrión del ejército europeo. Europa no tiene ejército, pero tiene un embrión de ejército. No sé si sabéis que existen en Europa bastantes brigadas mixtas. En la ciudad de Florencia, por ejemplo, hay un cuartel en el que conviven desde hace más de 20 años soldados españoles, portugueses, italianos y franceses. En Alemania, junto con Holanda y con Bélgica, hay otros cuarteles que son exactamente iguales. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué hace falta un ejército? Alguien dirá, hombre, porque Europa quiere parecerse a Estados Unidos y Estados Unidos tiene un ejército. ¿Sí? Pero tiene uno. No tiene un ejército de Nebraska y otro de Ohio y otro de Carolina del Norte. No. tienen un ejército. Si aquí en Europa quiere tener un ejército, yo lo construiría, pero que disuelva el ejército español y el ejército francés y el ejército italiano. Pues no, aquí lo que han hecho es generar un ejército todavía embrionario que estará por encima de los demás ejércitos que no les llaman. Segunda medida que tomó esta UEO con la política exterior y seguridad común, sencillamente crear el espionaje europeo. Del espionaje europeo se sabe poco, y es lógico, por el espionaje. Pero, de todos modos, sí que se sabe algo. Se sabe que el sistema de espionaje europeo de carácter militar, no hablo de espionaje policial, o de carácter militar, radica todo él en Torrejón de Arma. El espionaje europeo radica en Torrejón de Arma. ¿Y cómo funciona? Pues a través de una enorme ilegalidad, que es un sistema de satélites que filman cada día con mayor grado de desarrollo todo el territorio europeo. Todo. Vosotros habéis entrado con el Google Maps y dice, ¿queréis ver vuestro pueblo? Sí. ¿Queréis ver vuestras barriadas? ¿Queréis ver vuestras calles? ¿Queréis ver vuestra casa? Ya no sé. Pero ellos sí que les dejan. Y conocen perfectamente todas las casas. Y si hoy por la noche tienes ropa extendida en el terrazo de tu casa, mañana vienes, saben perfectamente que hoy tenías ropa extendida y mañana no tienes ropa extendida. Todos los días del año, todos los días del año. Cometiendo una enorme ilegalidad, porque la UEO no tiene satélites propios. Estas fotografías de su Torrejón las saca a través de satélites de la Agencia Europea del Espacio. Y la Agencia Europea del Espacio, por constitución inicial, tiene prohibida dedicarse a temas de defensa. Con lo cual, la Unión Europea viola cada día no sé cuántos delitos al formar de manera que no protegen más. Mira, lo que tiene Europa es una agencia. Y en tercer lugar, ¿qué tiene Europa? Pues construcción conjunta de armas. Porque, claro está, si lo que pretenden es tener un ejército único, no van a tener una escopeta así de bueno y una bala así de pequeña. Hay que unificar un sistema de armas lejos. Y entonces empiezan a tener proyectos interesantes. Quizá aquel que más nos pertoca es aquel que he mencionado hace un rato. Es el avión de combate europeo. Pero en España es muy largo. Estamos participando desde hace casi 19-20 años en un proyecto de avión de combate, del cual, la verdad sea dicha, somos un socio más pequeño. Porque esto es un avión de combate que se construye conjuntamente Italia, Inglaterra, Alemania y España. Por cierto, hace unos cuantos años, el canciller que había entonces en Alemania, antecesor de la señora Merkel, dijo, yo procuraré que Alemania deje de participar en el proyecto de avión de combate. Y lo procuraré por dos razones. Primera, porque esto es un avión carísimo. Y segunda, porque es un avión preparado para atacar a la Unión Soviética y ya no existe. Al cabo de cierto tiempo, el propio canciller alemán dijo, yo ya quería ya marchar del proyecto de avión de combate. Pero industriales, banqueros y militares no lo han dejado abandonar. Oigan, ¿quién gobierna la democracia? ¿El señor Schroeder, supuestamente elegido por el pueblo, o los militares, los industriales y los banqueros? No hace falta platicar quién gobierna en Alemania y en todo. Esto es lo que sucede. España, como que es la primera vez que estamos en un proyecto de esta categoría, no más que yo y en primera fila, entonces. Pero somos el socio más pequeño del proyecto, porque Alemania, Inglaterra e Italia pagan el 87% del presupuesto y nosotros tan solo aportamos el 13% restante. Lo cual, dicho sea de paso, de las arcas del gobierno español suponen 1.300 millones de euros al año, que es exactamente la misma cantidad que representa en España la subida de las pensiones. El año pasado no se subieron las pensiones, pero sí que hubo 1.300 millones de euros para dedicarlos a la vida de Roma. Pero claro, como que España solo aporta el 13% del presupuesto, resulta que solo construye el 13% del avión. En concreto, la cola y el ala izquierda. Tenemos en cuenta que Italia construye el ala derecha, nos podemos preguntar razonablemente si el avión está estable o no. Es que no, porque cuando nos mandaron que dejen paz, se estrelló al día siguiente. Pues bien, Europa se ha dotado, primero, de ejército, embrión de ejército, segundo, de espionaje, tercero, de armas. Pero claro, entonces surge la gran pregunta. Si Europa ya tiene estas tres cosas, las debe tener para otra, para hacer frente a alguna amenaza, a algún enemigo. Y entonces surge el cuarto interrogante. ¿Y cuáles son los enemigos de Europa? Claro, esto no se puede nunca, porque ya sabéis que la palabra enemigo no es políticamente correcta. Hay que poner la palabra amenaza, hay que poner la palabra riesgo, cosas por esto. Pues bien, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las amenazas? Y la Unión Europea, perdón, la Unión de Europa Occidental, porque todavía estamos en la Unión de Europa Occidental, dice que hay tres peligros para la seguridad del mundo. Primero, el que yo llamaría el peligro, digamos, constitucional. Lo mismo que tú lees en la Constitución Española sobre la necesidad del ejército, lo lees también en los documentos europeos. ¿Y qué te pone en la Constitución Española? Que el ejército está para la unidad de la patria, para la desintegración, que no haya desintegración territorial, para la protección de los ciudadanos, para... Esta es la primera razón que te dan para justificar el ejército. Pero después, y esto ya me molesta más, hay una segunda razón que también intenta justificar este ejército europeo. Y está resumida en tres apartados. Se llaman terrorismo, narcotráfico e inmigración. Es una aberración colocar en el mismo bote el terrorismo, el narcotráfico y la inmigración. ¿Que el terrorismo es condenable? ¿Cómo no vamos a decir en una sala llena de pacifistas? Claro que es condenable, sin ninguna duda. Pero asegura además que nunca jamás, ni un solo caso de terrorismo, se ha resuelto vía militar. La única respuesta contra el terrorismo es la que aplicaron en el Bando Norte y la que parece que por suerte se va a aplicar ahora en el caso de México. Y nada más. Nunca un ejército ha subido para nada en ese sentido. En segundo lugar, narcotráfico. Oiga, jamás un ejército resuelva narcotráfico. Si en Colombia se exporta coca, no es porque haya más o menos ejército, es porque el café va tirado de precio. El día que el café suba y tenga mejor precio, como lo pagáis aquí en la tiendecita que hay arriba, aquel día Colombia era café y no era coca. Y mientras se paguemos para el café, a la coca y no era café. Y por tanto, a esto no se llama duro ejército, a esto se llama comercio internacional. Por último, ¿por qué hemos de tener un ejército para evitar la inmigración? Para evitar la inmigración ilegal. Supongo que todo el mundo sabe que el primer emigrante ilegal de Europa se llamaba Cristóbal Colón, porque llegó sin papeles. De manera que no somos los europeos más adecuados para decir quiénes quieren y quiénes no. Una vez que habéis visto las tres excusas, son tres ordenas y estupideces. Pero cuidado, falta la cuarta. Vaya, la tercera, porque la primera es la constitucional. La segunda, terrorismo, narcotráfico y migración ilegal. Y la tercera, los textos de la OEO dicen exactamente que el ejército europeo existirá. Y lo ha repetido hace muy pocas semanas la señora Merkel, el ejército europeo existirá, para ir a cualquier parte del mundo a la que haga falta acudir para preservar los intereses económicos de Europa. Doña Ángela dice, a esto se llama imperialismo, que yo sepa, imperialismo. Esto es lo que pasa en el siglo XX. Naturalmente, estos temas que acabo de plantear, bien llevados a cabo, es muy posible que el Parlamento Europeo los hubiera por lo menos discutido. De manera que no lo sé. Y entonces lo dejaron en manos de la OEA, que era, desde el punto de vista institucional, lejana del Parlamento y de la Unión Europea, pero con una pega, que la OEA, cuando se creó en el 58, se dotó de un plazo de caducidad. Y se dijo que se le daba una vida de 50 años, porque se suponía que los 50 años el gran chiso alemán ya habría desaparecido. De manera que la OEA, creada en el 48, estatutariamente tenía que actualizar en el 98. Los países se pusieron de acuerdo, tenían derecho a hacerlo, para darle 2 años de prórroga para desmantelar la Unión de Europa. Y entonces nombraron a un secretario de la OEA para que desmantelara la institución esta. ¿Y a quién nombraron de secretario? A un tal Javier Solana y María, que al mismo tiempo era Mr. Pesca. ¿Y qué hizo? Pues todo esto de aquí, lo global y ya está. Y de golpe y porrazo, la Unión Europea se vio dotada de una política militar cuando nunca nadie había discutido nada de nada en el Parlamento Europeo. Tal es así que los del Parlamento, los diputados, no todos, pero los grandes partidos del señor Solana, se quejaron. Y una señora llamada Nicole Fontaine, que presidió el Parlamento Europeo durante algunos años, en su discurso de despedida, nos recordó aquello de Eisenhower que dice Zurbarán. Dijo, marcho contenta del trabajo que ha realizado en el Parlamento Europeo en los años que he sido presidente. Pero me quedan más sabores de boca. Llevo bastantes meses intentando que el señor Javier Solana, que es el responsable de la defensa europea, venga al Parlamento Europeo y nos explique en qué consiste todo esto que los diputados no hemos visto jamás. Y he de marchar sin que el señor Solana haya pisado jamás este mito. Y repitió algo que diplomáticamente no es muy correcto. Dijo, señoras y señores diputados, si en este mundo conozco a una persona que pueda calificarse de no demócrata, esta persona se llama Javier Solana. Exactamente así funcionó. Que veáis cómo nos han engañado constantemente en el tema. Pasemos, porque me estoy alargando demasiado, al último tema que quería comentar. ¿Y cuál es el último tema? El último tema, el último eslabón, es el comercio de armas. El comercio de armas, como bien sabéis, es básicamente un comercio norte-sur. Las armas se producen, se venden, se ganan dinero en el norte. Se compran, se pagan, se suben en el sur. Pero no sé si os habéis dado cuenta de una cosa. El comercio de armas es inverso al comercio de drogas. Las drogas se producen en el sur, se venden en el norte. Las armas se producen en el norte, se venden en el sur. Con lo cual, podemos llegar a una conclusión. No siempre comprobable, pero siempre sospechable. Que es que hay muchas armas que se pagan con drogas, y hay muchas drogas que se pagan con armas. Pero hace unos años, una de estas cuestiones la pudimos constatar. No solamente la pudimos constatar, salió en los periódicos e inclusive llegó a los tribunales. Un soldado norteamericano llamado Oliver North fue juzgado porque se descubrió que él, en nombre de Guantánamo, autorizaba a los cocaleros colombianos que desplegaran su droga, aterrizaran con avionetas en Estados Unidos, les aseguró que el gobierno americano miraría hacia otra parte y no miraría estas descargas, y les permitiría vaciar sus avionetas de droga. Pero que eso sí, una vez estas avionetas estuvieran vacías, en lugar de regresar de vacío a Colombia, el Pentágono les cargaría armas para que a medio camino de regreso las depositaran en Nicaragua para alimentar a la contra Nicaragua. Este soldado fue detenido, fue procesado y fue condenado a la cárcel. Pero nunca se dijo nada del jefe del Pentágono que le asesoraba y que le defendía. Un señor llamado Bob Gates, que no tiene nada que ver con el Bill Gates de la informática, pero como seguramente sabéis, desde hace 3 años y medio hasta hace 3 años, ha sido el ministro de Defensa de un tribunal de la paz llamado Barack. Estas son las cosas. Así funciona este país. Y último apartado, antes de ir ya muy rápidamente a la segunda parte, es que España es activísima en el tema de los comercio de armas. Es el 8º o 9º país del mundo que más armas exporta. Y según Intermon Oxfam, es el primer país del mundo, después de los Estados Unidos, que más municiones vende a las guerras. Una vergüenza absoluta. Después mandaremos a los soldaditos y entiendo que vamos a verificarlo. Mientras tanto, hemos inundado de armas en operaciones, en muchos casos clandestinas, y que se han hecho a escondidas. España, por ejemplo, estuvo vendiendo armas simultáneamente a Irán y a Irak durante la guerra entre Irán y Irak. Y cuando un informe hecho en Naciones Unidas, que denunció estas ventas, el gobierno español dijo: no, jamás hemos vendido armas a Irak, ni jamás hemos vendido armas a Irak. Sí que es verdad que hemos vendido algunas armas a Jordania, y sí que es verdad que hemos vendido algunas armas a Siria, cuando todo el mundo sabía que Jordania era la puerta de entrada de Irak y Siria era la puerta de entrada. Somos escandalosos. No tengo tiempo de entrar en ello, pero es una verdad. Estos son todos los componentes del ciclo online. Veamos ahora si podemos responder a ello. Podemos. Empecemos por lo que ya ha batido esta charla. Podemos empezar luchando contra el gasto militar en totalidad. Y hay dos maneras. Una, procurando que se cumplan los acuerdos internacionales. La gente a veces no lo sabe. Pero Naciones Unidas, en una Asamblea General de 1982, este año se cumplen 30 años, y ya que sería el momento de recordarlo, aprobó que desde 1922 en adelante, todos los países de la ONU deberían reducir cada año un 5% de su basura. Nadie ha hecho caso a esto. Vale la pena, pues, decir, ustedes cumplen, pues, claro, lo cumplen, no cumplen, no cumplen nada. Pero de todos modos, ahí tienen ustedes. Hay que insistir. Ustedes mandan con las cosas para la tierra, mandan con las cosas para acá. Y la otra gran salida, ¿cuál es frente al gasto militar? La que proponéis vosotros. Objeción fiscal al gasto militar. ¿Se puede practicar? Hombre, legalmente no, pero lícitamente sí. Yo diría, para entrar en este tema, ahora que es un momento oportuno, porque como sabéis, está empezando el periodo de la renta, que vale la pena manifestar, ni que sea un breve ejemplo, cómo podemos producir esta acción. Imaginémonos, por decir algo, que en nuestra declaración de renta se nos obliga a pagar 1.000 euros al año. 800 que nos han descontado a lo largo de las nóminas y 200 que nos van a pagar ahora como diferencial de esta declaración. ¿Cuál será nuestra aportación a Hacienda? 1.000 euros. ¿Cuál es nuestra aportación a Defensa? Depende de cómo hagamos el cálculo, porque eso nos esconde, ya lo he dicho antes. Pero, hagamos unos sencillos y digamos cómo es. Que oficialmente Defensa tiene el 5,5, digamos el 6, para hacer números sencillos, el 6% del presupuesto. Lo cual significa que de mis 1.000 euros que irán a Hacienda, 60 irán a Defensa y los otros 240 irán a destinaciones varias, incluida la Casa Real. Bien, entonces. pues yo estoy dispuesto a pagar hasta 940, hasta la casa de hoy. Pero no estoy dispuesto a pagar, no sé si me voy a perder. Entonces llega el momento en que iba a hacer mi declaración. ¿Qué hago? Antes de hacer mi declaración, cojo 60 euros, que es lo que lleva para la defensa, y me voy a Greenpeace, a Misty, a Caritas, a quien prefiera, y le doy 60 euros. Me dan un recibo. Y entonces yo hago mi declaración, me presento en el banco con mi declaración y digo, mire, yo le tendría que pagar 200 euros. Por los 800 que se os han cobrado ustedes. Pero como que del total de los 1.000, 60 se los gastan mal porque van a Hacienda, yo ya no los he bien administrado. Yo les he dado 60 a Greenpeace. De manera que los que ustedes tienen, 60 con el recibito de Greenpeace y 140 en efectivo que tienen. En un 85% de los casos no sucede nada, porque son bien. Pero suponiendo que tu declaración sea del 15% que sí que revisan, al cabo de unos cuantos meses, es decir, una carta de Hacienda lenta pero segura, en la que dice, mira, yo he estado revisando su declaración y le tengo que faltar 60 euros. No me tenga usted con su ganado en piso, lo va a dar a mí. Tú no haces ningún caso y al cabo de dos meses, Hacienda, que sigue lenta pero segura, te manda una segunda carta y dice, mira, que ya le reclamé 60 euros, pero de otra manera. Ahora ya me he enfadado. Yo le castigo 20 euros de sanción. Muy bien. Con lo cual ya no debes 60, sino que debes 80. Sí que sin hacer ningún caso, y al cabo de dos meses más, Hacienda te manda la tercera cartita y dice, bueno, pues mire, como usted me hace caso, ahora yo voy a proceder al embargo. Y sigue sin hacer caso, y al cabo de dos meses más, recibes una cartita que ya no es de Hacienda, es de tu caja de ahorros de tu banco, y le dice, mira, aquello que usted tenía en caja, que eran 200 euros, han quedado reducidos a 100 euros. Porque los otros 100 euros los hemos dado a Hacienda, 60 hay que dejar de pagar, 20 de multa, 20 de gastos de embargo, y no sé. Y la gente dirá, ¿y qué solemne tontería? Porque por dejar de pagar 60 euros, acabo pagando 100 euros. Es verdad. Pero algunos de vosotros, los mayores, debéis recordar que aquellos que iniciaron en España la obtención de conciencia, por no ir a la NIME durante un año y medio, iban a la cárcel durante 3 años. Porque la historia nos enseña que las libertades nunca se regalan, sino que se conquistan. Y por tanto, hay que estar dispuesto a perder 100 euros para que se vaya explorando la oportunidad. Bien, es verdad que en los últimos tiempos se ha perdido un poco de alegría. Porque antes, ¿qué pasaba? Pues sencillamente que la objeción fiscal que hacía que les quitaran 100 euros, pero que no te los quitaran la cuenta corriente. El reglamento de recaudación no permitía ir a tu cuenta corriente que quedarse 100 euros. Decía que previamente tenían que venir a tu casa o a su hacienda a quedarse bienes embargables por un valor de 60 euros. Y solo en el caso de que no encontraran bienes embargables, el segundo instante podían acudir a tu cuenta. Con lo cual es divertidísimo. Porque aquí entonces querían la carta y decía, oiga, el martes por la mañana esté usted preparado, le vamos a buscar los 60 euros. Y te ponías una cantidad antigua, una cantidad de que es 2 euros, 4 euros. E incluso hubo un caso extraordinario. Unos compañeros de Euskadi, si leyeron con calma el decreto de recaudación, y se dieron cuenta que entre los bienes embargados figuraban perros y gatos. Cuando llegaba a la tienda, le dejaban 10 o 12 gatitos por ahí, que la tienda tenía que embargar, y además, de acuerdo con la ley, alimentarlos durante el tiempo del embargo. Pero las cosas del mundo progresan. Un compañero mío, antiguo diputado del Parlamento de Cataluña, que tenía buenos letrados y asesores, se declaró feminista. Hizo este proceso que os acabo de narrar. Pero él, además, perdía el tiempo, no lo perdía. Porque cada vez que Hacienda le embargaba a los 60, a los 80, a los 100, él hacía una cartita. Un recurso. Esto no puede ser, porque la ley no permite, la libertad de conciencia, no sé qué. Al final llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el máximo organismo que puede decir en estos casos. Y ahora, hace poco tiempo, ha recibido la última sentencia, que no puede apelar más. ¿Qué dice la última sentencia? Mire, a usted le han quitado 100 euros. 60 se los puede quitar, porque no hay en España ninguna ley que permita no pagar los gastos individuales. Pero los otros 40 se los han de devolver. Porque los otros 40 eran sanciones. Y una sanción Hacienda solo la puede imponer cuando hay voluntad de fraude. Y usted en ningún momento ha tenido voluntad de fraude, porque desde el primer día he ido con el refrito de Greenpeace y los 60 euros. De manera que no me pueden apostar. La sentencia no es que va a decir que le cobren los 60, porque no ha cambiado la legislación, pero que le devuelvan los 40. ¿Alguna cosa? Esto por lo que hace referencia al primer tema. Ya voy a ir terminando, porque como sabéis, el segundo tema era el de los soldados, en esta misión alternativa que hace a los que deniegues a hacer la mili, o como en roles, como profesional de las Fuerzas Armadas, pero sí que vale la pena. Ah, bueno, cuidado. También vale la pena desmentir algo. Antes he dicho que podemos admitir a 400.000 soldados cascos azules y devolver a los otros 25.000 de media por casa. Ni estos 400.000. Tengo estudios que demuestran que en sus labores humanitarias, especialmente en estos casos de catástrofes naturales o de refugiados de guerra, cualquiera de los ejércitos de la OTAN, por ejemplo, cuidar a un refugiado político, por refugiado político cuesta 14 veces más que una acción que puede hacer una ONG con un refugiado político. Es carísimo, bueno, esto vale la pena criticarlo también, pues la gente aplaude a estos soldaditos que ayudan a la mayoría, que vayan a un ejército. Investigación militar. Hace unos 7 o 8 años, estuve aquí, en la Universidad de Zaragoza, en una reunión española, significa que venía gente de toda España, que agrupaba a lo que se llama objetores científicos. En España somos unos 1.200 profesores de universidad y unas 13 de las 50 y pico universidades que hay que nos hemos declarado objetores científicos. No es nada, es ya un papel. ¿Qué dice este papel? Pues que nunca admitiremos que ninguna de nuestras investigaciones científicas sea aplicada contra la vida. Y que si llegamos a descubrir que alguna de nuestras investigaciones hay de esta teoría, demandaremos a que la industria aquella que se haya aprovechado. En mi caso, yo estoy ganado, pero habrá algún químico, o habrá algún físico, o habrá alguien que descubra que su investigación ha funcionado. Y también lo han aprobado, repito, 12 o 13 de las 50 y pico universidades. Es obsesión científica. Hace años que conozco a un pequeño grupo de 8 o 10 personas, unos magníficos profesores de la Facultad de Comunicaciones de la Politécnica de Cataluña que mantienen esta posición de objetor científico. Y os aseguro que esto les ha costado ascensos profesionales, les ha costado becas, les ha costado congresos, les ha costado migrantes, les ha costado prestigio, pero se mantienen en sus tiempos. No queremos que con nosotros esto pase. Vale la pena también cerrar esto. También un poco en la misma línea, ¿qué hay que hacer? Evitar que crezca la industria militar. Y para evitar que crezca la industria militar, solo hay una sola cosa que hacer. Procurar que nuestro dinero no financie la industria militar. Porque nosotros que nosotros, igual nos manifestamos en contra de la guerra de Irak, o nosotros igual decimos que no queremos industria de guerra, cobramos a final de mes a través del Bilbao y la Santander, dos bancos impresentables que invierten en industria de armas, y mientras vamos diciendo que no queremos industria de armas, tenemos dinero que vamos a ver. Y hay algo peor que un Bilbao y la Santander, mucho peor. Y se llaman fondos de pensiones. En el momento que yo constituyo un fondo de pensión, a los 30 años, no dispondré de él hasta los 65. Y durante 25 años mis dineros están corriendo por todas las perversiones del mundo sin que yo sepa nada de nada de lo que ha ocurrido. Fondos de pensiones no hay que tenerlo. Es el Estado el que reparamos pensiones. Y nada más. Hoy en día el fraude fiscal en España, y no me extiendo más porque es muy justo el tiempo, supone 80.000 millones de euros. El pago de las pensiones en España supone 115.000 millones de euros. Si nos quedan de pagar los impuestos, se pagaran, podríamos aumentar las pensiones en un 70%. Nunca ningún fondo de pensiones ha aumentado las pensiones. Esto es que ponerse en la cabeza y es una idea. La última cosa, ¿cuál es? Ya para terminar, pues lo he denunciado con el tema. Es difícil, sí, pero vale la pena darlo a conocer. Por ejemplo, metiéndose con alguien, que yo sé que actúa mucho en este sentido y no muy favorablemente, y son los sindicatos portuarios. Los sindicatos portuarios saben perfectamente qué es lo que llevan las cajas que embarcan y a dónde van a parar. Y los puñeteros no dicen nunca nada, pero vienen que si no tienen el trabajo. ¿No? Pues hay que insistir en la denuncia de lo que me llama, de lo que se está haciendo perversamente por parte de España. Y no solamente por parte de España, por parte de todo el mundo. En la Unión Europea se aprobó una normativa, y es verdad, voluntaria, no obligatoria, que prohibía las exportaciones de armas en 8 casos. Si las armas iban a parar a países en guerra, si las armas iban a parar a dictaduras, si las armas iban a parar a países que no respetaban derechos humanos, si las armas iban a parar a países que oprimían a minorías, etc. Salió un estudio en Suecia, según el cual, de los 15 países que estaban entonces en la Unión Europea, el 72% de las exportaciones violaban las normas de la propia comunidad. Esto es completamente inaceptable. Por tanto, hay que ir denunciando todas estas cosas. Esto contra el comercio de armas, y con esto cierro un poco trabajo, porque ya se ha hecho tardísimo y hemos visto. ¿Se anima alguien?